vez pasar y el verano llegar es señal que te extraño. Si veo en el jardín un rosal o alguna ave cantar, es que estoy recordando las noches intensas que tú y yo vivimos y un juego de amor de primera que tenía que acabar porque nada al azar se detecta. Vida, vida, vida, vida, no puedo resistir. Se me acabaron las fuerzas, no sé cómo vivir. Si a mi lado no regresas, no voy a resistir. Y mi mundo de aventuras no es el paso a seguir. Vida, vida, vida, vida, no puedo resistir. Hoy te extraño más que nunca, no dependo de mí. Y si tú sientes lo mismo, hoy te esperaré aquí. Ven y dime que aún no te perdí. Vida, no puedo resistir. Se me acabaron las fuerzas, no sé cómo vivir. Si a mi lado no regresas, no voy a resistir. Y mi mundo de aventuras no es el paso a seguir. Vida, vida, vida, vida, no puedo resistir. Hoy te extraño más que nunca, no dependo de mí. Y si tú sientes lo mismo, hoy te esperaré aquí.